Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas? Desvelados, aunque siempre digo desvelados, no sé por qué, si el programa es a las 8:30, pero me gusta decirlo. Me quedé con la maña de decir desvelados cuando estaba en otro horario, pero bueno. Comensales, ¿cómo se llaman? Conductores, internautas y amantes de la buena música. Bienvenidos en una vez más a Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis, y estamos transmitiendo totalmente muerto desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio, o bueno, ni tan perdido, se llama el Pascualito San. Y pues aquí con los ruidos de toda la raza, estamos, y digo estamos porque sí estamos, ¿verdad que sí estamos? Sí, aquí estamos. Bueno, aquí está con nosotros Laurita. ¿Cómo está Laurita? Muy bien. O podemos decir, aquí estás con nosotros Laura Arechiga. También. ¿Cómo lo prefieres? Arechiga es un apellido bonito. Bueno, muy bien. Y veníamos entrando para acá, festejando la ilusión de la vida. Que no se sabe, o sea, la ilusión me refiero a que, sí, tengo una ilusión, no, sino la ilusión en la que vivimos. Que ahorita les vamos a hablar de eso. Y el Oktoberfest, que ya está en todo su apogeo. Igual y todavía alcanzan a venir hoy sábado. Si andan por acá manejando por Constitución o por Morones Prieto, o por esas calles tan bonitas en donde puedes pisar el acelerador de tu máquina, pues llegar aquí a Main Entrance y pues disfrutar de unas cervezas gratis por parte del Oktoberfest, ¿no? Hace unos días estábamos experimentando, y digo que estábamos porque estaba tanto Laura como yo. Yo creo que fue antier, algo así. ¿Cómo hace 3 días? Sí, más o menos. Una situación media extraña al respecto de octubre, que es el mes en donde la luna pues está muy bonita, y especialmente este octubre que se ha estado dejando ver la humedad, la lluvia, el fresco, las lunas, que luna llena ayer o luna llena hoy, algo así. Así es, luna llena ayer. Algo así. Sí. Entonces pues, no sé si te has dado cuenta que la luna como factor X le puede dar, puede afectar positiva, negativa, X, positiva o negativamente a tus emociones. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo y consciente de eso. No creo que sea casualidad que cada octubre de cada año tenga un sentimiento similar al de ahora. Sí, evoluciono año con año, pero como que el sentimiento ahí se queda, ¿no? Esto en la parte de ciencia y humanismo, bueno, esto es en la parte de humanismo, en donde vamos a hablar un poco de algo acerca de las emociones humanas. ¿Cómo te has sentido tú? En general, octubre, igual, como dices, pues es cuando entra el otoño. Bueno, el otoño entra el 22 de septiembre. Ajá. Pero comienza a entrar el otoño y yo creo que octubre es el mes del apogeo del otoño. Del apogeo y folgorio. Sí, sí, okay. Sí, por completo. ¿Sí? Entonces, en octubre, como dices, las lunas, la lluvia, el cambio climático que se avecina, ya sé. Todo eso nos va influyendo a nosotros emocionalmente, aunque no lo sintamos, aunque a veces no nos demos cuenta, todo eso nos afecta. ¿Por qué? Porque pues del verano al otoño es un cambio, que queramos o no, drástico, por lo que lo sentimos, lo resentimos, entonces es tenernos que acoplar de nuevo a ese cambio. Deja tú, sí, o sea, fíjate. Aunado a la luna, satélite natural de la Tierra, aunado al cambio climático, que si bien ya hemos hablado del cambio climático no como fenómeno causado por el hombre, sino un fenómeno que ahí está, que está sucediendo, aunado todavía al magnetismo del Sol con la Tierra, que pues sabemos, o si no sabías, pues ya lo sabes o lo estás sabiendo, que nuestro planeta tiene un núcleo de hierro incandescente, el cual afecta a nuestros cerebros y a nosotros y a todos los animales y a todas las plantas y hasta el agua, porque somos seres polares, bipolares. Tenemos nuestro polo norte y nuestro polo sur, negativo, positivo. Y a nuestro cerebro las ondas electromagnéticas pues sí le caen de alguna forma rara, en donde no nos hemos puesto mucho a estudiar como humanidad, quizá a excepción de algunos psicólogos, en fin, pues al respecto de qué sentimos, por qué sentimos, a qué lo atribuimos, la típica relación de hombre-mujer de somos novios, me dejas, lloro, te dejo, lloras, nos buscamos, sentimos raro, te vas, te extraño, paso una materia, me siento feliz, repruebo, me siento triste, ¿y por qué? Como diría un tío, César Lozano, que le mando un saludo, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Cómo te has sentido? Platícanos también tú qué piensas acerca de toda esta macro y micro relación que tienen nuestros padres, ahí sí, nuestros padres los planetas, o nuestro papá sol, nuestra madre naturaleza, nuestra hermana la luna, con nosotros. Pues todo es parte de, porque todo tiene vida igual que nosotros. Entonces, así como el sol nos da energía, así como el sol nos recarga como una batería, la naturaleza, que las plantas nos dan oxígeno, y que si no las tenemos y nos hacen falta, porque sin ellas no podemos vivir. Todo es parte de, o sea, es un conjunto que nos lleva a vivir. O sea, no podríamos vivir sin el sol, no podríamos vivir sin la luna, no podríamos vivir sin los cambios climáticos e incluso sin las plantas, que son el oxígeno. O las abejitas que se están muriendo. Claro, todo en general, todo. Somos parte de un ciclo, ¿no? Como diría en la canción de Un ciclo sin fin de la película del Rey León. Es un ciclo sin fin que nos mueve a todos, y aunque estemos solos, bueno, igual ahorita vamos a poner la rola del ciclo sin fin del Rey León, no sé, depende de si nos da la gana o no. Pero va, por ejemplo, yo estoy consciente de que reaccionaría diferente emocionalmente ante un rompimiento, digámoslo así, de alguna relación afectiva en octubre que en marzo. Claro, por supuesto. De hecho, yo no entiendo, no sé, a mi punto de vista, ¿verdad? Yo no entiendo por qué siempre dicen de que hay amor de verano o como burro en primavera. O sea, claro. Sí, siempre, ¿por qué crees que sea como burro en primavera, Laurita? O sea, bueno, yo me imagino que en primavera los burros se aparean. Y todos los animales, sí, o la mayoría de los mamíferos, sí. Y nosotros como humanos, sí, buscamos algo, ¿no? Sí. Que igual y se da diferente, no andamos así, bueno, sí andamos locos, pero tratamos de disimularlo lo más posible. Me imagino. Pero sí, en marzo y en octubre, ¿qué onda? Ahora, obviamente todos, absolutamente todos, lo hemos sentido, lo hemos vivido, lo hemos pensado. Está el clima como está ahorita, lluvioso, fresquezón, y dices, ay, quiero estar acurrucado con fulanito, con fulanita. Ay, qué rico, ¿no? Quiero estar así, acurrucado, viendo películas o lo que sea, ¿no? Entonces, ay, quisiera estar con tal persona. O sea, realmente es un clima... Nostálgico. Muy nostálgico. Nostálgico. Nostálgico, es la palabra. En las emociones nostálgico. Tenemos la nostalgia en octubre. Y no sé si tú lo estás sintiendo. Tú que me estás escuchando, lo estás sintiendo. Y si estás solo o sola, con las luces apagadas, con algún incienso o algo tristezón, o si vas rumbo al antro y estás feliz y dices, no sé de qué están hablando estos locos, pero vamos a ser un poco introspectivos y analizarnos. Igual y a veces nos da miedo cerrar los ojos y ponernos a pensar, o más bien estar con nosotros mismos, conociéndonos, ¿no? Así es. Nos da miedo, y así hay gente que, tengo miedo, no, pero hay gente que se le dificulta meditar, te digo porque yo conozco mucha, no puede cerrar los ojos porque les da miedo estar con ellos mismos. Sí. Una muy buena forma de conocerte a ti mismo o a ti misma es afrontar precisamente ese miedo que tienes, de olvidar todas las inyecciones sociales, morales, religiosas que te han estado tratando y que te han inyectado durante toda tu vida. Y diga, se oye muy exagerado o muy raro, pero renacer. Nacer de nuevo, ver las cosas de una forma diferente, lo puedes hacer, tienes aire en los pulmones, tienes

y la primera página que te salga, usualmente te va a salir la foto de un astronauta, ahí es. Y también hay un grupo de Facebook que se llama igual, también ahí es. Y para la raza que prefiera más el pajarito sin albur, es decir, el Twitter, pues pueden ingresar, o no, más bien pueden agregarme @mario_albeniz. Y pues así está todo el rollo, ¿no? También te quería recordar que el próximo mes, a principios, va a estar el Pal Norte, ¿o cómo? Pal Norte. ¿Qué día es, no sabes? El 2 o 3 de noviembre. 2 o 3 de noviembre. No recuerdo bien. Que en lo personal estoy muy emocionado porque una de mis bandas favoritas de rock en español viene, que es Molotov, y los quiero ir a ver, ¿no? Así que, pues bueno, estábamos hablando acerca de cómo te afecta el hecho de vivir ciertos meses, vivir en ciertas épocas, a cierta edad también, porque ahorita estábamos hablando de unos libros. Estaba, bueno, lo personal, leyendo el libro de Una Realidad Aparte, por como tercera o cuarta vez, de Carlos Castaneda. No sé si lo hayan escuchado, es la secuela de Las Enseñanzas de Don Juan, que trata, pues, básicamente de un brujo yaqui, si no me equivoco, de Sonora, y de Arizona, por ahí de esa zona, que trata a Carlos Castaneda como su alumno, en el cual este alumno pasa varios años con él, aprendiendo las propiedades esotéricas de el peyote, de la dátura, o sea, el toloache, de los hongos, bla, bla, bla. Te envuelve en un mundo muy espiritual y lleno de drogas, si se podría decir de alguna forma, que para ellos serían más o menos aliados, así les llaman ellos. Me comentaba acerca del Principito. Sí. ¿Qué onda con el Principito? Bueno, tú comentabas lo de este libro porque dices que cada que lo lees siempre entiendes algo diferente, sientes algo diferente, a pesar de que el libro sigue siendo el mismo. Entonces, yo te comenté ahí justamente en Facebook cuando publicaste eso, que justo eso mismo me pasa a mí con El Principito, que yo creo que podría decirse es mi libro favorito. Un libro muy corto, para algunos a lo mejor es complejo porque no entienden a qué se refiere o creen entender, pero no ven lo que hay detrás de El Principito. Yo creí en un principio que era un libro para niños, yo lo leí siendo niña, no entendí nada. Después lo volví a leer en la prepa porque lo actué, fui El Principito en una obra de teatro. ¿Y nada más? Entonces, pues tuve que aprendérmelo. De ahí, pues fui entendiendo mucho mejor, más profundamente. Aparte porque ya era más grande, ya había vivido más cosas. ¡Qué fresa! Entonces me di cuenta de lo que había detrás del Principito, de que realmente era un libro para adultos y que era un libro que hablaba en metáforas, ¿no? Entonces lo volví a leer nuevamente en la facultad y volví a entender más cosas. Entendí más cosas. Y sentiste también. Y sentí cosas que obviamente no estaba sintiendo ni pensando antes. ¿Por qué? Porque ya había vivido más cosas, ya pensaba diferente, en mí habían cambiado cosas con el tiempo, volviendo al tema de las emociones. Uh-huh. Con el tiempo también tus emociones van cambiando porque vas viviendo cosas diferentes, entonces todo en ti es diferente. Todo. Ahora, ¿tú crees que las emociones maduren? ¿O cambian? ¿O tú maduras, tú cambias, van de la mano? ¿Qué onda? Tú maduras, sí, tú cambias, sí, pero la esencia siempre es la misma. Todos tenemos una esencia la cual no podemos cambiar por nada del mundo. Podemos madurar, podemos cambiar. A lo mejor nuestra manera de pensar será diferente porque aprendimos cosas nuevas, porque conocimos cosas nuevas. Algunos habremos abierto los ojos, nuestra mente. Abierto los ojos. Y es un tema también que, igual dices, ¿abierto los ojos a qué? Ay, hay que entrar todavía en... Muy profundo. Sí. Muy profundo. No sé si hayan visto ustedes, o tú, Laura, una película que es la que les recomendamos esta semana, Grandes Esperanzas. Si no me equivoco, Alfonso Cuarón, ¿no? De hecho, no me equivoco, Alfonso Cuarón la dirigió. Es con Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow y Robert De Niro, en donde precisamente tratan un tema de las emociones. Es un niño que va a hacerle el jardín a una señora que vive en una mansión, paraíso perduto, y ahí estaba una niña, Estela, y él se llamaba Finn. Entonces se enamoran desde niños y crecen hasta ser adultos, y él todo el tiempo enamorado de ella y ella como que sí, como que no. Hasta que se va a Nueva York y el resto es historia. Se lo dejo para que lo vean. Igual la vamos a publicar ahí en Ciencia y Humanismo. Pero bueno, ahorita que hablábamos precisamente de todo este rollo, las emociones, la tristeza, la emoción del miedo, la emoción de la nostalgia, quizá también algunas personas cataloguen la emoción como algo diferente del sentimiento. ¿Tú cómo lo ves? Pues es que, no sé, sentimiento, sentir. Sí, yo siento calor en el brazo, ¿no? Sí, pues es que... Sí, porque pues es una... me estás machucando, quítate claro. El gráfico. Es una mezcla de todo, ¿no? Las emociones y los sentimientos, yo creo que es una mezcla. Obviamente se relacionan, no sé de qué manera distinguirlas, pero pues es diferente sentir físico, como dices tú, me estás pellizcando, siento calor, siento frío, a sentir adentro, ¿no? Así como que, como dicen en las entrañas, en el corazón, eso que hace palpitar tu corazón o que hace que salgan las lágrimas de tus ojos. Cuando te contestan en el Facebook la persona que te gusta y dice... Te dejó en visto, ay, qué mala onda, mendigo vato. Pero cuando te contesta de que, ay, qué lindo, y ahí estás, bien emocionado, ¿no? Así es. Es un ejemplo. Claro, claro. Pero... yo no sé mucho del cerebro, ni tampoco de neuronas, ajá, y este tipo de cosas como para ahondar en el tema. Pero sé que hay cositas en nuestro cerebro que se activan cuando vemos que alguien sufre. Ajá, claro. Y sufrimos. Cuando vemos que alguien le va bien, o cuando vemos un momento en el que alguien tiene compasión de alguien y sentimos esa compasión. ¿Crees tú que los sentimientos o las emociones que experimentamos sean biológicas, es decir, naturales, o sociales a través de la educación? Híjole, obviamente es un tema bien difícil. Yo creo que en lo... pues las emociones están ligadas al cerebro. Entonces, a la zona límbica del cerebro, así es. Entonces, obviamente todos sentimos, sin embargo, podemos ver cómo personas que fueron criadas de diferente manera pueden o no sentir algo. Claro. Es como pensar en las personas que no sienten nada al matar. ¿Al qué? Al matar. Ah, sí. O sea, es porque no sienten nada. Si son humanos también, son como nosotros. ¿Cómo fueron criados de niños? Porque ellos no sienten compasión al ver a un hombre arrastrándose herido o desnutrido o un perro atropellado. Hay personas que no sienten nada si atropellan a un perro. Hay otras personas que sienten compasión por el perro. Entonces... ¿Y a qué crees que se deba eso? Una... ¿cómo te puedo decir? ¿Un sentimiento de compasión por el prójimo o un sentimiento que no te enseñaron cuando eras niño? Es decir, algo natural al ver a otro ser vivo dolerse o sufrir. Algo que traes en las entrañas y por evolución. O algo que te enseñaron, o más bien no te enseñaron, se les olvidó... que los demás son nuestros hermanos. ¿Qué piensas tú? Yo creo que por instinto sentimos, por instinto somos compasivos, por instinto somos cooperativos, porque por instinto el humano estuvo hecho para vivir en sociedad, no estuvo hecho para vivir solo. Entonces el humano está hecho a cooperar, el humano está hecho a trabajar en equipo, el humano está hecho a convivir. Por lo cual creo que por instinto sí tenemos esas emociones positivas, podríamos decir, entre comillas. Pero, obviamente, influye también la educación, influye cómo has vivido, influye la sociedad, influye la manera en que fuiste creciendo y lo que fuiste viviendo. En general, no solo las emociones, tú sabes que eso influye en quiénes somos. Lo que vamos viviendo es lo que nos va formando. Pero sí, definitivamente sí influye. Yo creo por instinto sí tenemos esas emociones. Pero esas emociones pueden ser mutiladas, pueden ser... Controladas. Sí, manipuladas. Pueden ser manipuladas por la sociedad, por tu padre, por Y muchas veces sin pensarlo, es decir, te educan a como ellos fueron educados y vas siguiendo tú con la tradición. Exacto. De que la mujer es la débil, de que el hombre es el fuerte, de pagarles todo, como ahorita que tú me estás pagando. No, no es cierto, pero. Pero sí, o sea, en esta sociedad, al menos mexicana, nos enseñan a todavía. Qué bueno que cada vez es menos que antes, pero todavía a que la mujer es la débil. Es la emocional, la sentimental, la que se hace cargo de las labores de la casa. Y venía con lo de la semana pasada de los roles sociales. Desde los sentimientos partimos a la acción, de lo que pensamos, partimos a hacer lo que pensamos, y de ahí se desdobla toda la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero lo más importante y lo más bonito es que creo que tanto tú como yo nos sentimos felices esta noche porque somos jóvenes todavía. Así que we are young. Tonight we are young. Esto es a cargo de Fun. Regresamos a Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albenis, Laura, yo regreso. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. So I set the world. laugh by the time the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Y sentir coraje cuando la sociedad, o sí, básicamente la sociedad, te orilla y te obliga a hacer cosas. Ahorita estamos hablando del coraje. Cosas que no quieres, cosas que te sientes obligado a hacer, como por ejemplo yo ahorita en este momento. Traigo el cabello corto, porque jamás desde que salí de la secundaria he traído el cabello corto. Siempre lo he traído largo, pero hay ciertos tipos de trabajos o lugares en donde un cabello largo no se ve bien en un hombre. ¿Por qué no? Y lo que tú me decías ahorita, tu trabajo te requiere con un atuendo ejecutivo, ¿no es así? ¿Por qué crees tú? ¿Qué sientes? Bueno, en mi caso y en mi trabajo, pues soy la cara de la empresa, hago relaciones públicas, entonces tengo que tener buena imagen, tengo que estar presentable y va ahí, bueno, en mi punto de vista, ¿qué es estar presentable? ¿A ti cómo te gusta vestirte? ¿Qué es estar presentable? A mí, desde niña, jamás me gustaron los tacones. Ajá. Porque me gustaba andar cómoda y yo siempre andaba en tenis. Mi mamá me decía, ¿por qué no te compras zapatos? El día que tengas que salir no vas a tener que ponerte, ¿no? Y era verdad, a lo mejor en cierto modo debía haber tenido uno o dos pares de zapatos. Pero nada más, ¿por qué? Porque yo era la mujer de los tenis, la de los jeans y las playeras. Pero poco a poco fui cambiando, obviamente, conforme fui creciendo. Cuando tuve mi primer trabajo a los 17 años, en donde tuve que vestir por primera vez ropa de vestir. ¿Y qué sentías? ¿Tenías alguna conciencia respecto a malditos represivos, me quieren vestir como ellos quieren? Claro que lo odiaba porque era como... O sea, ahí viene el odio, el coraje. ¡Claro! Me vestía de una manera que no me agradaba porque no era yo. Entonces me sentía incómoda, exacto, muy incómoda. Tenía, al momento de salir del trabajo, lo primero que hacía era cambiarme nuevamente. Y lo peor de todo es que tenía que usar esa ropa incómoda todos los días. Entonces ya no me quedaba más que usar mi ropa cómoda, mi ropa a mi gusto, el fin de semana. Entonces, al momento de darme cuenta que tenía que usar esa ropa 5 días a la semana, tuve que ir cambiando mi ropa. Entonces cada vez tenía menos jeans, cada vez tenía menos tenis, cada vez tenía menos playeras, si así le quieres llamar, o blusas informales. Entonces de pronto mi closet se convirtió en un closet ejecutivo de alguna manera, lleno de tacones. En alguien que no eras tú. Claro, cuando yo ni siquiera sabía usar tacones. Ahora, obviamente conforme fue pasando el tiempo, fui usando más tacones, cada vez más altos, cada vez de más colores, cada vez de más estilos, y me fui integrando, por decir así, y formando parte de esta sociedad que nos ha formado y que nos ha dicho cómo vestir y cómo vernos. Sinceramente, yo siempre he intentado formar parte de, intentar verme como las demás, ponerme los tacones, ponerme las... ¿Por qué? ¿Por algún sentimiento de qué? No sé, simplemente esos momentos en los que no piensas y dices, tengo que encajar. Bueno, piénsalo ahorita, ¿por qué tienes que encajar? ¿Qué sentirías al no encajar y qué sientes al encajar? Hace un rato que lo pensé y me di cuenta de que no quería. Por eso es que ahora este es mi intento de vestir ejecutivamente. Qué bueno, si estamos... Bueno, no, ustedes no la están viendo, pero yo sí. Y digo, son buenos trapos, sí, pero... Pero para a lo que vamos, para el puesto, que te lo hacen creer de que, oh, si tú tienes un puesto de tal, tienes que andar así. Yo traigo el cabello corto porque de alguna forma tengo que dar una impresión ante gente, de cierta forma, ¿no? Y ahorita de fondo estamos escuchando una muy buena rola que se me antoja poner, Carry It Away, de Passion Pit. Pero bueno, no sé. El rollo es que, pues desde que estoy en este lugar, desde hace 2 años y medio, 3, no me gusto. O bueno, sí, pero quisiera traer el pelo largo otra vez. Quisiera hacerme chongos, quisiera enredar mi cabello con las manos, quisiera que se me caiga el cabello en la regadera. No, bueno, no. Pero sí me gusta. Y ahí yo siento, contra la sociedad, un coraje al respecto. Ahora van a decir ustedes, siempre le estás tirando popó a la sociedad, por no decir otra cosa. Sí y no. De alguna forma, estamos rodeados de personas que si estuvieran aquí ustedes, voltearan a su alrededor, te darías cuenta de que la mayoría de ellos están pretendiendo ser cosas o personas que no son. Es correcto. Para darle impresión a los demás de algo falso de ellos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y ahí viene el miedo, miedo a no ser aceptados. Miedo de no ser uno mismo. Sí, tienes toda la razón, Mario. Yo la verdad también siempre lo pienso. Y en el momento en que me di cuenta que no quería ser esa persona, que no quería tratar de encajar solo por encajar, cuando me di cuenta que no quería vestir de esa manera, cuando me di cuenta que quería ser simplemente yo, a lo mejor me dirán fachosa, a lo mejor me dirán qué onda con tu ropa o qué onda con tu peinado o lo que sea, no sé. Es simplemente quiero ser yo y no me importa si la demás gente cree que encajo o no. Si estamos en un lugar nice y no andamos vestidos como los demás. Tenemos una mesa aquí al lado lleno de ejecutivos. Oye, ya sé. Que la verdad me llamaron mucho la atención porque pues vienen muy bien vestidos. Vamos a sacarle la garra si quieres. Mira, ¿cuántas mujeres son? Son dos mujeres y un camino. Tres mujeres y como cuatro hombres, ¿no? No, son uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres y tres mujeres, entre las cuales todos vienen de traje. Las mujeres vienen de vestir una falda, un pantalón, un saco. ¿Y qué pantalones están ajustados? Bien ajustados, con tacones, cabellos planchados. Y vemos que ellos, buen maquillaje, cuando se paran, se le quedan viendo a la muchacha. Claro, por supuesto. Entonces, obligación. Quizá vengan a su trabajo, sí, pero ¿no crees tú que si ellos quisieran vendrían en shorts, chanclas y una playerita? Claro, y a lo mejor traerían incluso otro peinado, otro corte, incluso a lo mejor hasta de otro color el cabello, hablando de yo me quiero pintar el cabello morado y no puedo por mi trabajo. ¡Exacto! ¡Sí! Vamos a lo mismo de nuevo. Entonces, digo, no manches, o sea, incluso ¿por qué es mejor visto pintarse el cabello de rojo? Rojo sangre, que es súper llamativo. Y el morado, que es un tono oscuro, hablando yo quiero un tono oscuro de morado, no es tan llamativo como el rojo, pero el rojo es más aceptable ante la sociedad porque es un color que todos usan. Como el que traes puesto ahorita, que es de rojo sangre, ¿no? Rojo pass down. Pero, fíjate nada más. Bueno, y eso es lo que queremos aparentar. Gente viéndose extraño entre ellos. Gente tratando de encajar en un lugar. Y con poses. Yo cruzo las manos, yo cruzo los dedos, yo me hago hacia adelante, yo me hago hacia atrás. E inconscientemente vamos diciéndole al otro con nuestro lenguaje corporal qué queremos, cómo nos sentimos y todo acerca de nosotros. Claro que esto del lenguaje corporal igual puede ser otro tema que vayamos a tratar aquí. Muy interesante, por cierto. Y lo vamos a hacer, ¿sí o no? Claro. Eso, bueno, ya está invitada Laurita aquí. Igual si no es el próximo fin, dentro de dos. Pero ya te estoy comprometiendo de más, ¿no? Perfecto. Muy no, bien, encantada. Excelente. Igual y nos echamos aquí otros. Ah, pues el Oktoberfest, que está ahorita. Nos están regalando la cerveza por estar así en el Oktoberfest. Y vamos a participar. Ay, sí. Y ya todo el comercial aquí para participar, para ganar un viaje ya a Alemania. No, sí, igual y nos ganamos un viaje a Alemania y transmitimos desde Frankfurt, Hannover, Múnich o algún lugar así medio fresón. Claro. Pero ahorita lo que sí vamos a hacer es preguntarte, ahorita tú, si vas manejando no lo hagas, pero si no vas manejando, cierra tus ojos por un momentito e imagínate cómo te sentirías cuando esa persona, hombre o mujer, a la que tanto amas, tu pareja, te manda el demonio, te manda por un tubo y no sabes qué hacer. Igual ahorita en el último bloque vamos a hablar un poquito más a fondo de esto, aunque sea poco, pero a fondo. Carry it away, te mandaron al demonio. Imagínate esto. Esto es a cargo de Passion Pit, Carry it away, a través de Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albeniz y amenazo con regresar. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio Dem 90.5. Scene. No, I'm not a scribe, but my money's in cash. para todos aquellos a los cuales los han mandado al demonio, que los han tirado como trapos viejos, exprimidos, usados. Ay, si no. Pero los que se sienten como refrescos de... No, como latas de refrescos terminados, arrugados, apretados y echados a la basura, esta canción fue para ustedes. Ay, así que, ¿cómo te sientes cuando te hicieron eso? Me imagino que a la mayoría de nosotros, excepto a Laura, que me acaba de decir, pero de alguna forma has tenido alguna relación en donde pues te hayan trapeado y un saludo a... Ay, sí, ¿no? Pero que te hayan tratado así, que te hayas sentido mal. Ese sentimiento podría ser tristeza, me imagino yo. Y usualmente recurres a cosas que te hagan sentir más tristes de lo que ya te sientes. Como escuchar una canción triste. Exacto, como una canción de Ricardo Arjona. Una canción que te recuerda a la persona que te hirió. Pasar enfrente de su casa con esa canción. Hacer cartas que nunca vas a enviar. Claro. Escribir cosas que después vas a borrar. Llorar. Contarle cosas a amigos o amigas que quizá te puedas arrepentir después de hacerlo. Y un sinfín de eventos que pueden hacerte, valga la redundancia, que te arrepientas. A ti no te ha pasado, ¿verdad? Pero, ¿tú has tirado como trapo viejo a alguien? No, la verdad no. ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! Tienes la carilla, ¿no? Pero bueno, nos vamos a despedir con una canción. Bueno, ahorita en un ratito más. Por lo pronto te quiero recordar una vez más los contactos. En Facebook buscas Ciencia y Humanismo. Y en El Astronauta y le das clic. ¿De qué te estás riendo, Lorito? ¿Qué quiero decir? Ya me acabo. A ver. No, pero ahorita, ¿no? Ciencia y Humanismo, ahí estamos, a lo que te guste. Si quieres venir a transmitir con nosotros, eres bienvenido, bienvenida. Este programa es tuyo. Y aunque se oiga tan trillado, sí, sí lo es. Porque muchas de las personas que han venido son radioescuchas que nos han mandado mensajes y han de alguna forma transmitido para acá con nosotros. A veces sí tenemos preparada gente especial para un tema muy, muy, muy específico, como la religión o como la caspa o X cosa, ¿no? Pero nos gusta realmente saber qué piensan las personas, como tú y como yo, como tú que me estás escuchando, como yo que estoy hablando y gritando aquí desde Main Entrance en el Oktoberfest. Pero bueno, lo que sí te quiero decir es de que ha sido un placer haber llegado una vez más a ese laberinto de tus neuronas y haber tocado esa fibra tan delgada que espero que te haya movido un poco. No sé, pequeña Laurita, si te quieras despedir con algo. ¿Sabes qué? El pensamiento que me dijiste ahorita del principito, ¿qué tal? Sí, me parece excelente. Mi frase favorita del principito, bueno, son dos. Una es: lo esencial es invisible para los ojos. Una frase muy corta pero muy profunda, cada quien interprétela como quiera. La otra es: tú eres responsable de lo que has domesticado, tú eres responsable de tu rosa. Igualmente, cada quien interprétala como quiera, es una metáfora. Y por último, me gustaría despedirme con una canción para cerrar el programa del día de hoy, hablando de emociones. Just Like Heaven, de The Cure, para todos ustedes. Laura, muchas gracias por haber estado pues aquí, disfrutando de todo este rollo tan fresón. Es que si estuvieran aquí dirían, órale, qué chido, pero no lo están, así que ni modo. Te esperamos igual si andas por esos rumos en el Pascualito San, en Main Entrance y en todos estos rollos antrerillos restauranteros. Yo soy Mario Albeniz, Laura Lechiga, te dejamos con The Cure. Hasta la próxima.